Cuando la alimentación se convierte en una obsesión. Manifestar una excesiva preocupación por el peso y la imagen corporal, pesarse varias veces al día, contar las calorías de cada alimento, hablar únicamente sobre la dieta o el gimnasio, preguntarse constantemente ¿estoy gorda?, ayunar periódicamente incluso si el peso está por debajo del normal, sentirse culpable por haber comido y querer revertirlo provocándose el vómito, medicarse con diuréticos y laxantes, comer compulsivamente a escondidas, procurar saltarse las comidas, comer a solas, evitar compromisos si le obligan a comer, exigirse mucho en el gimnasio, ser autoexigente, perfeccionista, insoportable o agresivo cuando se trata de la comida. Todos estos pueden ser síntomas de un trastorno de la conducta alimentaria. Se trata de trastornos psiquiátricos tan conocidos como la anorexia o la bulimia y otros menos conocidos como la vigorexia o la ortorexia. Para prevenir estos trastornos hay que adquirir unos hábitos alimenticios correctos.